Entrevista UG. Hoy en UG Noticias tenemos para todo el público una invitación a participar en un curso de educación continua. Lleva por nombre Producción Sin Límites, graba y produce tu música e inicia desde cero. Y para hablarnos al respecto nos acompaña Juan Pablo Coria, que será justamente el guía en esta aventura. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos aquí en radio. No, pues gracias por la llamada, por la invitación. Aquí estamos a la orden. Un gusto saludarlos. Primero platícanos a qué te dedicas y bueno, un poquito de del trabajo que tú haces. Principalmente soy músico de profesión. Estudié hace 6 años y medio, casi 7 ya, aquí en la Universidad de Guanajuato, la carrera de licenciatura en música en la especialidad de canto. Anteriormente a esto ya había estudiado producción musical, que tiene que ver toda esta parte de la grabación, mezcla y mastering de las producciones que todo el mundo escuchamos en radio y demás de los artistas. Y pues de manera profesional me dedico ahorita a esto. Soy fundador de un estudio de grabación, mezcla y mastering que se encuentra aquí en la ciudad de Guanajuato. Y de la misma manera soy docente de algunas personas, algunos chicos que se dedican a aprender sobre este tema. Pues ahora sí que toda mi vida está relacionada con el arte, la música, la producción y todo este tema. Y bueno, pues ahora tendrás a tu cargo este curso de educación continua, producción sin límites. ¿A quiénes está dirigido? Bueno, cuando empecé con este curso, en el diseño, que fue más o menos hace 1 año y medio atrás, ya que el curso se iba a lanzar en noviembre, pero pues lo atrasamos poquito por cuestiones de logística. El curso va dirigido principalmente a chicos, chicas que se interesen por la parte de la producción, lo que está detrás de la música, en el campo de la grabación, en el campo de la mezcla del sonido y en la masterización, o también lo que abarca la preproducción y postproducción. El curso está dirigido desde chicos de 17 en adelante. ¿Por qué 17? Pues porque ya tienen un poquito más de, digamos que, seriedad en un curso, en un proyecto. Hasta ya personas adultas, lo que se necesita pues más que nada es un interés por el tema y gente que lo podría ocupar, no necesariamente la música, ¿verdad? Podrían también ocupar los conocimientos, por ejemplo, si se dedican a toda esta parte de los podcasts, de la radio, del streaming, que ahorita está muy popular, que quieran grabar tal vez comerciales para algún negocio, que quieran grabar, como te decía, un podcast para alguna página de streaming, o quisieran ellos mismos grabarse sus canciones, grabarse su instrumento. Y lo pensé también para que mejorara mucho la calidad del material virtual que la gente empieza a subir a redes, ¿no? Ya que mucha gente piensa que la grabación es algo muy fácil y pues realmente no, tiene su chiste también. Y toda la parte de la mezcla, eso sí está más pensado para la parte de la gente que se dedica a la producción como tal, que pues es todo el proceso que tiene que ver para que una canción se escuche bien, bien en cuestión de niveles, en cuestión de colores, ecualización, compresión y demás. Y la masterización, que es el tema final antes de subir los temas musicales a las plataformas. Entonces, en sí el curso está dirigido, como te digo, desde chicos, chicas de 18, 17 en adelante. Inclusive por ahí ya me han escrito gente que es menor, que también está interesada, pero pues la idea es, como te digo, que esa gente interesada en el tema, hasta personas ya más adultas. ¿Y qué se necesita, digamos, técnicamente para formar parte de Producción Sin Límites? Bueno, lo que nosotros pusimos en los requisitos fundamentales y básicos que tienen que tener, pues entenderemos todos que para un curso que es virtual se necesita una computadora. En este caso ahí en la promoción pusimos específicamente en las características de la computadora, características del monitor, de la memoria RAM, de lo que necesita tener la computadora, que para suerte de la mayoría, cualquier computadora que actualmente tienen ya cuenta con estas características. También se necesita ya tener instalado algún programa de trabajo de audio, lo que en inglés se llama DAW o Digital Audio Work Center, o programa de edición de audio en México, en español, como lo quieras llamar. Ya tienes que tener ya un programa preinstalado. ¿Cualquiera? Sí, no ponemos en Producción Sin Límites, no ponemos alguno en especial. Obviamente recomendamos el que usamos nosotros en mi estudio. En R22 Studio utilizamos Studio One Professional, pero puedes utilizar desde Pro Tools, Cubase, Ableton Live, FL Studio, cualquier programa, Reaper, cualquier programa que se utilice para esto, eso se pide que ya esté instalado. Para las personas que no tienen idea de los programas, ya existen en la mayoría de programas las membresías, donde por una cantidad mínima al mes puedes descargarte el programa original que no va a dañar tu computadora e instalarlo en tu computadora. Aparte del programa, se solicita que tengan una buena referencia auditiva. Quiero decir, si ya tienen algo de conocimiento, podrían tener unos monitores de estudio, que son dos bocinas especializadas para producción. O si no tienen ese equipo, podrían tener unos buenos audífonos, de preferencia que sean audífonos que estén dedicados a esto. Marcas hay muchísimas, ¿no? Está AKG, está Sony, está JBL, está Sennheiser. Hay muchas marcas que ofrecen audífonos de buena calidad para esto. Y aparte de todo esto, en la parte de la grabación, si ya lo quieren aplicar, yo les pido que ya tengan por ahí alguna interfaz de audio o tarjeta de audio junto con un micrófono, ya que cuando hagamos las pruebas, pues es importante que lo repliquen en sus casas, ¿verdad? Y si no tienen micrófono ni nada, pues se van a perder esa experiencia. Es nada más lo que se pide, que como es un curso de producción, se pide lo básico para poder tomar el curso, ¿no? Obviamente conexión a internet, se les pide que tengan instalada una aplicación gratuita que se llama Zoom. Por medio de esa aplicación se van a impartir las clases de manera en tiempo real, no son videos grabados. Obviamente ya también por ahí va a haber un material extra que se les va a explicar, pero la mayoría de clases son clases reales, en tiempo real, y eso sería lo que se les pide. ¿Algún objetivo en particular que persigas con este curso de producción sin límites? Bueno, el objetivo principal es el que te comentaba de la gente que se dedica a todo esto de video, streaming, inclusive en su vida profesional pueden no ser músicos, pueden tener un negocio, grabar videos, subir material visual, pues que mejoren la calidad de sonido, ¿no? Que puedan ser capaces de, con un micrófono de 1,000 pesos si quieres, pues puedan tener un conocimiento más allá. Y para toda la gente que se dedica a la música como tal en producción, pues que puedan tener la capacidad de agarrar una computadora y ya saber cómo se graba y cómo más o menos se hacen los balances de una canción para proyectar tal vez un tema a algún estudio de grabación y poder pedir una mezcla profesional, ya con una mezcla base, lo que le llamamos mezcla demo. O ya después de esto, mucha gente le puede pegar el interés de que se involucre más en el medio, ¿no? Ya que aquí en Guanajuato casi no hay nada que tenga que ver con esto. La mayoría buscan como el éxito de manera presencial, en eventos, pero todo lo que está detrás de esos eventos, pues es importante. También para la gente que tal vez no se quiera meter en la parte de la producción en un estudio, también es importante que la gente que es artista y se dedica a la música tenga conocimientos de microfoneo, de audio, de frecuencias, de todo lo que involucra el sonido, porque cuando uno se presenta en vivo, por experiencia propia, para que se escuche mejor ese concierto, pues es importante tener una comunicación con el ingeniero y poderle hablar en el idioma que ellos hablan, ¿no? De necesito tal micrófono, que sea dinámico, que tenga tales características, súbemele, bájamele a tal frecuencia, que no me molesto, me gusta. Digamos que el curso, el enfoque principal es que la gente tenga un conocimiento más avanzado de este medio, ya sea que se dedique a cualquiera de estas profesiones que te comenté, y de la misma manera podría ser ahora sí que la chispa que inicie esta curiosidad para que más gente empiece a sacar su material, porque yo en la carrera que estudié en música conocí a mucha gente que compone, que toca algún instrumento, que quisiera sacar su material, pero como no tienen los conocimientos y menos el recurso para contratar un estudio caro, a veces no lo hace. Entonces, si pudieras ya desde tu computadora, que ahorita estamos en una era que es la de los home studio, que mucha gente está sacando su material, ya sea de manera promocional o pequeña o demos con un instrumento, lo están haciendo desde sus casas, como lo decimos de los home studios, que los estudios en casa, y como eso está mucho ahorita de moda, pues mucha gente podría hacerlo, ¿no? Y también otra parte primordial del curso es que la mayoría de cursos de este nivel, la mayoría no están en español, la mayoría están en otros idiomas como el inglés o inclusive el francés, y están muy costosos, o sea, son cursos que en pesos mexicanos, como son de otros países, están muy caros, desde 20,000 pesos hacia arriba, cursos buenos, ¿no? Entonces, este curso que nos tardamos en R22 un año y medio más o menos en desarrollar, me atrevo a decir que es uno de los mejores cursos que van a tener por todo el contenido que se va a plasmar, que ya más adelantito, igual ahorita, si me hagas la pregunta, te explicaré más a fondo, pero ese sería el tema. Pues aprovechando que lo mencionas, ya nos platicabas un poco de los temas que vas a tratar, pero si quisieras darnos más detalles al respecto, en este curso que se va a realizar del 22 de febrero al 24 de marzo. Este curso se va a impartir de la siguiente manera. Vamos a tener dos clases virtuales, de manera en tiempo real, me quiero decir, los días martes y sábados de cada semana de las fechas que acabas de decir, que es de finales de febrero a finales de marzo. Una clase va a ser el martes y otra los sábados. Las dos clases van a ser a las 6 de la tarde. La clase, obviamente, la manera en la que se va a llevar a cabo es que desde acá de mi estudio vamos a ir explicando tema por tema, que ahorita lo voy a tocar. Y después vamos a entrar a la pantalla, que es donde está el programa que nosotros utilizamos, explicar cada uno de los detalles de la cadena que se utilizan para una grabación, después para una mezcla y después para una masterización dentro del DAW. Obviamente, después de cada clase se le va a dejar al alumno algunas tareas que tienen que hacer, algunos ejercicios para que en la siguiente clase ya tengan los conocimientos más actualizados. Ahora, a raíz de mejorar mucho la captación del contenido, no va a ser puro hablar ni nada de eso. Vamos a tener la mayoría de tiempo práctico, donde lo que hacemos es que la primera hora es más explicar y en la siguiente hora va a ser más práctica. Pero cada semana yo voy a dejar un video grabado como tutorial, ya más a detalle de ese tema que vimos en la clase, el cual se va a subir a mi plataforma de YouTube de R22 Studio, donde ese enlace solamente lo van a tener las personas inscritas en el curso para que puedan tener acceso a dudas que les hayan salido, que no se las voy a poder explicar por vía de WhatsApp, porque son detalles que ellos tienen que escuchar y ver directamente en la pantalla, y mediante este video tutorial ellos van a poder ver el video en cualquier segundo, pausarlo y ver exactamente su duda. Ponemos un ejemplo, en la primera semana se vio algún tema referente a la grabación, microfoneo, posición y demás. Yo voy a subir ese video que hable sobre eso más a detalle, repitiendo un poco lo que se vio en clase. Esa sería la manera en la que se va a trabajar. Ahora, cuando lleguemos a la parte de la mezcla, que son las últimas 4 semanas, bueno, entre las 4 y las 3 semanas, dependiendo el avance de los muchachos, les voy a pasar vía correo electrónico un multitrack sencillo de alguna canción que yo crea que pueda funcionar en ese momento, dependiendo los que se inscriban, qué género más les haya gustado. Y en ese multitrack, que son las pistas de una canción en directo, se las voy a pasar para que ellos las puedan importar a su computadora, a su sistema, y puedan empezar a jugar con los parámetros que vamos a ir viendo en el curso. Entonces, les ofrezco clases presenciales, video tutorial semanal y aparte multitracks grabados con excelente calidad, libres de derechos de autor, para que ellos los puedan empezar a trabajar en sus computadoras. Ahora, dentro del contenido del curso, va a haber un contenido muy completo. Empezamos por la parte de explicar qué es todo esto de los decibeles, de las frecuencias de muestreo, de los bits, y explicar un poco en general, porque no se puede llegar a tanto detalle, pero explicar lo más que se pueda respecto al sistema, al DAW, lo que vamos a usar. No me voy a ir explicando los botones que hace cada cosa, porque pues, no es el punto. Más bien, para la grabación, qué es lo que vamos a usar, para la mezcla, qué es lo que vamos a usar, y para la masterización. Y luego vamos a abarcar toda la parte de microfoneo, explicar qué es un micrófono dinámico, uno de condensador, de qué tipo de diafragma, cuáles son las posiciones correctas para grabar, por ejemplo, una voz, cuál es el efecto de proximidad cuando grabas cerca, cuando grabas lejos, para grabar, por ejemplo, un instrumento de caja, de madera, acústico, qué micrófono se recomienda o si solo tienes un micrófono, qué posición poner ese micrófono, cuando se graba un instrumento de aliento, un instrumento de metal, un instrumento de percusión, cuáles son las recomendaciones que hacemos, ¿no? Ahora en la conexión al DAW, pues qué tipo de cableado utilizar, a qué volumen se recomienda grabar, si se graba con algún inserto como ecualizador compresor directo, si se graba directamente en línea, todo esto de la línea directa o grabar directamente con un micrófono con alimentación Phantom, todo eso se va a ver en la parte de grabación y después de la grabación viene como la parte de la edición del sonido, ¿no? O sea, ¿cómo usar el clip down de que tiene la mayoría de los DAW para tener una buena ganancia antes de empezar a picarle en el programa? ¿Cómo hacer el clip bend, que es el ajuste de los sonidos, evitar que se sature o que haya distorsión en el sonido a la hora de grabar? Todo ese detalle viene dentro de la grabación, que ya en el programa las personas que estén interesadas, pues aquí en la página de la UG y también en la página de R22 Studio, ahí te tenemos los enlaces con el programa para que lo vean más a detalle. Después también se va a tocar la parte de la mezcla, que pues, mucha gente le llamará la atención, es lo que más llama la atención regularmente, que la mezcla es pues todo el proceso que utilizamos en el estudio, que es un sistema que es el que utiliza Michael Brauer, uno de los productores más famosos en talla mundial, productor de Beyoncé, productor de Maroon 5, de muchos artistas así, que es el sistema que nosotros utilizamos que se llama Brauerize. Este sistema es como los canales, cómo van seteados, cómo van el routing, o sea, la ruta, cómo va puesta, qué lleva cada canal, qué tipo de ecualizadores hay y cómo utilizarlos, por ejemplo, qué ecualizador utilizar para darle graves a la canción, para darle brillo, para quitarle algunas frecuencias, para darle color, darle carácter, qué tipo de compresores podemos utilizar para regular el rango dinámico de la señal, compresores FET, compresores ópticos, todo eso se va a explicar, que mucha gente todavía no tiene ni idea qué es un compresor, pues ahí se va a explicar qué es un ecualizador, qué es un saturador de cinta, qué son y cómo se aplican los diferentes efectos para el proceso de una mezcla, como el reverb, que es la reverberación, el famoso eco, el delay, el flanger, efectos como distorsión, etcétera. Y obviamente, pues por eso van a ser las pistas de multitrack, para que cada alumno pueda ir jugando, no sé, las pistas, imaginemos que tienen una guitarra, pues ya tengan una idea de cómo se ecualiza esa guitarra más o menos, qué se tiene que hacer, qué se tiene que filtrar, qué se tiene que cortar, dónde tenemos que agregar sonido, dónde tenemos que quitar, cómo tenemos que comprimir, hacia dónde va la señal, ¿no? Todo eso va envuelto en la parte de la mezcla, que por teléfono pues suena muy, es mucha información, ¿verdad? Pero pues por eso el curso dura aproximadamente 5 semanas, porque pues sí lleva un ratito de trabajo. Y luego en la parte del mastering, ahí nos vamos a enfocar en el pseudo mastering, que es darle los detalles finales a una canción, la pulida final, la cereza del pastel, checar el volumen final al que va a quedar la canción, los colores, si le falta brillo, si le sobra, pero ya tomando la canción ya en general, y pues para que pueda competir ese sonido, ya sea que lo quieran mandar a alguna disquera, que lo quieran mandar a alguna productora, o inclusive ya si lo quisieran subir a plataformas digitales ya con una calidad mejor. Por ejemplo, la parte del podcast o toda la parte digital, que es la parte sencilla, pues les puede ayudar a los chicos para que puedan ya tener un sistema el cual lo puedan replicar como una plantilla. Y en resumen, ese sería el proceso de las clases y más o menos un flint de lo que sería el contenido del curso. Las inscripciones, estas son del 7 al 21 de febrero. Pueden solicitar mayor información en el correo electrónico laura.vásquez@ugto.mx. ¿Nos podrías decir el costo del curso? Sí, el costo es de 3.480 pesos mexicanos. El proceso es muy fácil. Hay un enlace en la mayoría de los flyers que se mandó que dice registro. Las personas que están dentro de la UG les van a pedir ahí datos como el NUA y cositas así para poderles mandar el programa y los pasos de seguir para la inscripción directamente a su correo. Sin embargo, también se pueden inscribir personas que no sean alumnos de la Universidad de Guanajuato o egresados, también puede ser para el público en general que le interese este tema, ya que tenemos un cupo, parece ser que de 20 alumnos nada más, perdón, un cupo para 20 personas, pueden ser tanto alumnos o gente que le interese el tema dentro de la plataforma. Juan Pablo Coria, yo quiero agradecerte mucho que nos hagas esta invitación y que nos hables con respecto a este curso Producción sin Límites que ofrece la Universidad de Guanajuato, como ya lo has indicado, para todo público. Ya nos hablaste de sus objetivos y bueno, pues nada más reiterar esta invitación. Pueden encontrar este flyer que tú nos mencionas en las diferentes redes sociales de la propia Universidad de Guanajuato, pero también ya a todo el personal de la universidad nos llegó un correo, pero bueno, para el público en general es de muy fácil acceso en las redes, por ejemplo, de Cultura UG, también de la propia Universidad de Guanajuato, del Campus Guanajuato, ahí podemos encontrar toda la información. Muchísimas gracias por hablarnos hoy de Producción sin Límites. No, pues gracias a ustedes. Esperemos en verdad que la gente se interese en este curso, que aprovechen la oportunidad. Van a aprender muchísimo, se los aseguro. Y también, pues, si me permites compartir las redes de mi estudio, por si alguien por ahí quiere pasarse y darle un like, seguirnos para que tengan también la información del curso y otros detalles que estamos ahí agregando día con día, completamente gratis para los chicos o gente que esté interesando en el tema, o si quiere producir ya algo de manera profesional en el estudio, también nos puede escribir. Nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook como R22 Studio. Repito, R22 Studio en Facebook e Instagram. Y en nuestro canal de YouTube también como R22 Studio. Nos pueden buscar, ahí va a estar un servidor, Pablo Coria, para atenderles. Y pues muchísimas gracias por la entrevista. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana.